Nos informan que siguen llegando imputaciones a defensores ambientales en el Valle de Punilla. Algunos periodistas, comunicadores, colegas. Y bueno, esto se está desparramando como una política de disciplinamiento, como una política de represión y censura a la protesta social, a la protesta socioambiental en Punilla, desde que llega la autovía ilegal, comienza a comprar con plata en las cuentas de los jefes policiales, de los jueces, de los gobernantes, para llevar adelante esta obra ilegal. Y de esta manera, a quienes denuncian la corrupción, a quienes denuncian el atropello a la Constitución, a quienes defienden las leyes, les llega el disciplinamiento social, en este caso de la mano, en este caso de la mano de la fiscal de instrucción de la ciudad de Cosquín, Paula Kem, que con una velocidad inusitada, con la misma velocidad que no tuvo para resolver las denuncias arqueológicas, para las denuncias que tienen que ver con las irregularidades, sorprendentemente sí tiene una velocidad llamativa para imputar a los defensores ambientales. Vamos a conversar ahora sí con René Amsler, nuestro columnista de los días lunes, que la semana pasada no estuvo con nosotros, abogado, para que nos haga un breve análisis de todo lo que viene pasando día a día, hora a hora, en el Valle de Punilla y en la región. Estimado René, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Sabemos que estás en la ruta. Bienvenido, te escuchamos. Hola, buen día, Juan. Buen día, audiencia. Sí, vamos a hacer esta vez la columna de una manera diferente. Gracias a la tecnología que nos permite, sin cometer ninguna infracción de tránsito, poder hablar y no perder esta hermosa oportunidad de estar presente en la radio panamericana, radio compañera desde siempre. Por supuesto, y además que sabemos de que hay mucha actividad y que a pesar de que estamos a las corridas, la información tiene que llegar para el vecino que no sabe, que sufre el cerco mediático y que no se está enterando de lo que pasa. Sabemos que estuvieron... Bien, ¿qué, comentame algo, decime qué pensás, René. Mirá, yo creo que esta semana arranca con una serie de noticias bastante claras, que habla sobre una conducta. No vamos a analizar la conducta de los defensores ambientales, ni vamos a analizar la conducta de los ciudadanos, vamos a analizar la conducta del gobierno. El gobierno, con todo su poder, con toda su estructura, está puesta a disposición de algo. Ese algo no es, con seguridad, ni la defensa de aquello que es lo más importante, que es nuestro bosque nativo, nuestra agua, nuestro oxígeno, está directamente destinado a la persecución, a la destrucción del monte, a la destrucción de nuestro patrimonio y a la inacción para las denuncias que plantean los ambientalistas y a una inmediata acción cuando se trata de castigarlos y perseguirlos. Por causas totalmente infundadas, por cierto. No han demorado, como bien decías vos, ni 24 horas en perseguir. En este momento, en Valle de Punilla, se está dando una situación de persecución a defensores ambientales. Está hablando del 2022, Juan. 2022, persecución de los defensores ambientales. La misma fiscalía, la misma que miró al costado cuando se dio el desalojo en Molinari, la misma que miró al costado y que metió un perejil con el caso de Basaldúa, escandaloso, la misma que no dice nada respecto de lo sucedido en la comisaría de Las Faldas en poco menos de un mes atrás, que se han causado una muerte nada más y nada menos en la comisaría de Las Faldas, hoy se digna utilizar toda su estructura, porque esto es plata aparte, ¿eh? Esto es son los policías, van y vienen, ¿sí? Buscando gente, notificando, llevando, trayendo, específicamente para imputar a los defensores ambientales por algo tan efímero y tan intangible como es una amenaza, que seguramente no la van a poder probar, y seguramente es solamente una manera de mostrar los dientes, de decirle, acá estamos y lo vamos a perseguir. También el monstruo está un poquito enloquecido, creo que también está otra de las imágenes que podemos ver. Otra imagen que se presenta este principio de semana, que no es lunes, que es martes, pero es principio de semana, que estuvo muy, muy, muy, muy, muy convulsionada durante el fin de semana precisamente, porque el sistema completo del Poder Judicial colapsó. A ver si entendemos lo que está pasando. El sistema de administración de causas, se sabe que desde el 2019, y más todavía con la pandemia, se reforzó porque ya los expedientes eran electrónicos, debía iniciarse electrónicamente, pero a partir de la pandemia eso se reforzó y se amplió a todos los expedientes, con un trabajo y un esfuerzo gigantesco, un sacrificio muy grande también de los mismos abogados, que somos los que trabajamos en el Poder Judicial, colapsó. ¿Saben qué? No se sabe bien qué pasó. Y no se sabe bien el daño que va a causar o que causó, porque se han decidido tomarse la semana entera. ¿Escuchan lo que digo, no? Miren lo vulnerable del sistema de administración de causas. Están todos los expedientes, todos, incluyendo, por supuesto, los expedientes de autoría. Así que esta es un poco la situación, el semblante de lo que estamos viviendo, de lo que se está presentando. Lógicamente esto no va a parar. La persecución a los ambientalistas, por supuesto que no va a parar, eso está claro, están decididos a seguir para adelante con eso. Y, por otra parte, este colapso judicial que habla específicamente de un sistema en decadencia. No haber podido sostener algo tan elemental habla de un sistema en decadencia. Así como como están manipulando todo el sistema judicial de esa manera torpe, mamarrachesca, sin control, seguramente con un río de corrupción debajo, porque estas cosas necesariamente tienen que ver con arreglos raros. ¿Quiénes están atrás de esto, del sistema de administración de causas, para que alguien tenga la capacidad por fuera del sistema de hacerlo implosionar? Entonces, esa misma calidad es la calidad de los trabajos que han hecho con la autovía. Esto es un gobierno que gobierna así. El Poder Judicial es parte de ese gobierno, que gobierna así y de esta manera, con esta desfachatez, con esta torpeza, con esto de que nadie se hace responsable. ¿Saben lo que significa una semana de inactividad judicial porque son inhábiles, los plazos se cortan, los embargos se aplazan? Es realmente algo inimaginado. Entonces, está mostrando el monstruo en su desesperación, está mostrando, me parece a mí, sus últimos estertores de locura y de extinción, porque me parece que esto es un poder en decadencia. Y hoy, más que nunca, tiene que ser la ciudadanía la que tiene que salir a plantarse ante este desquicio, incluyendo lo que está pasando ahora con las imputaciones. ¿Cómo puede ser que la policía, que todo el sistema judicial, ande atrás de un grupo de ambientalistas? En lugar de estar atrás de lo que verdaderamente merece la atención, con el altísimo nivel de seguridad que ya existe en Punilla y que se va a aumentar drásticamente por la penosa situación económica que estamos viviendo. Así que esta me parece que es un poco el semblante de cómo se presenta esta semana. Vamos a estar acompañando a los imputados. Son defensores ambientales, esto es persecución a la protesta, esto es persecución a la libre expresión de los defensores ambientales, es persecución absolutamente contraria al espíritu de Escazú. Lo vamos a sostener, lo vamos a acompañar. Es inadmisible que en el 2022 y a esta altura estemos actuando y tengamos que encontrarnos frente a un sistema tan, tan, tan corrupto, tan claramente planteado adelante de los ojos. Porque no quiero olvidar que se hicieron en julio, en agosto, todos los meses se hicieron denuncias por el daño arqueológico, estamos hablando de sitio arqueológico de 12.000 años de antigüedad, y ni se mueve. La fiscal ni se movió ni siquiera para decir si sí, si no. Ahora, para perseguir a los defensores ambientales son rapidísimos, en 24 horas. Entonces, esto realmente es insostenible, se cae a pedazos, es parte de una gran decadencia y hay que seguir resistiendo porque me parece que el monstruo se está empezando a caer. René, el colmo del patetismo fue en el día de ayer cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña, que nunca da entrevistas, que nadie le conoce la cara, que jamás da explicaciones de nada, pidiendo por favor en la prensa paciencia para poder tolerar esta caída del sistema del software judicial. Es decir, jamás en la historia da explicaciones de nada y ahora aparece para pedir por favor paciencia a todos los damnificados por la ineficacia, por los problemas que tienen en el sistema judicial. Claro, pide paciencia y empatía, justamente, ¿no? Paciencia y empatía pide el máximo representante de ese poder judicial en franca decadencia, que ha cajoneado los expedientes, que está cajoneando los expedientes ambientales, que no dictan las medidas cautelares, que a propósito rechazó un pedido de medida cautelar apartándose del asunto y pidiendo que resuelva la Cámara a minutos de arrancar la obra para darle el guiño a las empresas para que puedan empezar con la obra y darle la posibilidad a Alves de decir que estaba todo solucionado y que estaba todo resuelto, que no era verdad. Entonces, esta misma persona pide paciencia y pide empatía. Ahora, en este momento, dando la cara, como bien decís vos, realmente estamos en un nivel, es importante lo que está pasando, es trascendente lo que está pasando, no podemos dejar pasar lo que está pasando, y hay responsables, y ese que habla es el máximo responsable. Y no nos olvidemos que hace 20 días atrás tomábamos el Tribunal Superior de Justicia también mostrando su vulnerabilidad, su falta de eficacia frente a esto, hasta la 1 de la mañana dentro de la sala de audiencia del Tribunal Superior de Justicia. Y ahora un hacker, porque el sistema no se cayó solo, hubo un hacker que pudo vulnerar el sistema. O sea, realmente es un sistema que hace agua. Claro, pero no es solamente el sistema informático, es el sistema, digamos, el sistema mismo del gobierno, de este entramado mafioso, que evidentemente están haciendo las cosas como quieren, con un poder desbordado, están desbordados de poder, y los enseguece, y ya no saben más qué hacer. Entonces, se les cae el sistema del Poder Judicial, presentan un estudio de impacto ambiental que es un mamarracho, que nos permite decir que es un mamarracho, porque lo dije mil veces, Juan, si hubieran hecho algo razonable, si hubieran hecho algo un poquito mejor, si no hubieran puesto a redactar un estudio de impacto ambiental a una persona que está imputada por delitos ambientales, por lo menos, bueno, más o menos los tendríamos que hacer un mayor esfuerzo para atacarlo. Sin embargo, nos han tirado papel mojado, papel picado, nos han tirado, han ocultado la información, nos han dejado todos los flancos abiertos. Y ahora siguen abriendo el flanco, mostrando un enojo desbordado, totalmente pasado, desmedido, ante una protesta social, que yo puedo entender que más de uno pueda gritar una cosa de más. Es decir, estamos hablando de gente que hace años que está peleando, que está esperando resultados de la justicia, que sabe que ese intendente aceptó, apoya la obra sin miramientos, sin tener ningún tipo de contemplación por sus propios vecinos, que están desesperados ante el avance de las obras y ante el avance de las máquinas y ante la tamaña ilegalidad de la obra que se ha planteado tantas veces. Entonces, me parece que más allá de que, lógicamente, lo ideal es guardar la mayor mesura posible y demás, puedo entender que en una manifestación, es una manifestación, no sé qué esperan, una manifestación puede haber un grito, puede haber algún tipo de expresión que les guste más o les guste menos. Gustar no te va a gustar, es una manifestación en tu contra, es un scratch, sos una persona pública y desde el momento que sos una persona pública te la tenés que bancar. No hubo, ni creo, considero que haya habido ningún tipo de nada que se haya pasado de la línea del respeto y del marco de una manifestación pacífica. Pero bueno, lógicamente, tiene la reacción. Es como estamos tirando las flechas para que el monstruo salga de la cueva, Juan. Y está saliendo de la cueva claramente. Así es. Te mando un abrazo grande. Un fuerte abrazo para ustedes. Hablamos con el doctor René Amsler repasando los últimos hechos. La lluvia de imputaciones que salen desde la Fiscalía de Instrucción de Cosquín a cargo de Paula Kem, donde están persiguiendo no solamente a defensores ambientales, sino también a comunicadores sociales. Thank you.